El portavoz del Consejo de Reconciliación Nacional dio declaraciones a la prensa el día 2 en relación con que la presa Park Geun-hye, acusada por sus crímenes de categoría especial, actúa con insolencia aún en el juicio, negando por completo sus delincuencias. El vocero dijo en particular: "Todo lo cometido por la bruja Park en la Casa Azul para el servilismo a Estados Unidos y otras grandes potencias, la dictadura fascista y la confrontación fratricida son crímenes nunca perdonables. Por ende, no hace falta el juicio u otra cosa, sino la sentencia directa. No obstante, Park sujetada con esposas, actúa con povería sin comprender todavía por qué distintos sectores y capas de Sur Corea llenaron durante meses las plazas y calles quemando las velas y cómo ella misma fue expulsada de la Casa Azul y metida en la cárcel. Esta es la bruja más descarada en el mundo y escoria humana que no sabe un comino de su delincuencia. El problema está en que su proceder descarado parte desconfianza en los conservadores como los del Partido Corea Libre que amparan sus delincuencias. Estos tipejos que parasitaron a costa de migaja de pan de Park Geun-hye sienten una gran inquietud y temor de que el juicio sobre su cabecilla constituya la sentencia a sí mismos y traman toda clase de ardides para detener lo que se dicte una severa sentencia a ella. Todos los casos muestran con claridad que deben sentenciar duramente a la Junta de los Miserables Criminales, tanto para enjuiciar con seriedad los crímenes de la renegada Park Geun-hye, como para satisfacer la aspiración y deseo de los surcoreanos que lucharon con velas encendidas".